tenemos la grata onda de poder tener un nombre, una canción que habla de nuestro nombre. Y se llama El Más Fuerte, el maestro que fue sepultado sin honores ni título. Así nos vamos, che, estos somos nosotros, los malditos. De muy pibe me encontré con tu estatua una tarde. Luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en ti de Ponsate. Justo escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos que te grabé. Así casi soledad por no callar verdades y contra la ignorancia que creaste sin título que te respalde. Fuerte, sí, amén.